audio musicales a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Estamos dando inicio ya a su programa Namaste Dosti. Y a propósito de pedidos musicales, queremos complacer este para nuestra amiga Carito, que nos está sintonizando hoy domingo 17 de octubre, transmitiendo en vivo y en directo. Kanjona Ho, Mahibe. Disfrútenlo, amigos. Tere mathe jhumar dhamke, tere kano pali chamke hai re. Tere haathon kangna khanke, tere pairon payal chhanke hai re. नैनो से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनी है चिट्टे बागी में www.portalcineindio.com. Hey, too much. कमर चमके तेरे कानों पाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना ठंड के तेरे पैरों पायल ठंड के है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत बोले रब्बा रब्बा चिंदे बाही बस चिंदे बाही बस चिंदे बाही बस es para complacer un pedido musical con mucho cariño para nuestra amiga Mimo que nos está sintonizando desde Colombia. Para ti, amiguita, muchísimas gracias por tu sintonía a nuestro programa. El tema musical Nimbuda de la película Kumbhil de Chuque Sanam. ¡Disfrútalo! Nimura, nimura, nimura. Nimura, nimura, nimura. Nimura, nimura, nimura. Nimura, nimura, nimura. estábamos escuchando el tema musical de la película Jundil de Chukesanam, la canción Nimbuda, que se lo dedicábamos con mucho cariño para nuestra amiga Nimo, que nos está sintonizando desde Argentina. ¿Eh? Saludos para ti, amiga, desde Buenos Aires exactamente, y gracias por tu sintonía hacia nuestro programa. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas que siguen incorporándose a nuestra programación hoy domingo 17 de octubre del 2010, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Saludos para nuestros amigos del chat también, para Cajun, para Olalisca, saludos a Clarito, saludos también para nuestra amiga Chameli allá en Bolivia, saludos para PRG, conocido también por nosotros como Gerson, un saludo también nuevamente para nuestra amiga Nimo, saludos para Woji Dumpling y para Snoggy Dumpling, saludos también para Mowgli Pie, y bienvenidos a todos ustedes que se están incorporando a nuestra programación, transmitiendo en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo. Sigamos disfrutando de más canciones. Yo quiero pedirles más bien a ustedes, amigos, que por favor sus pedidos musicales no lo hagan por el chat, porque los mensajes avanzan muy rápido y no puedo leerlos muy bien, y por eso no voy a poder complacerles. En todo caso, amigos, si ustedes están en el chat, van a poder ver debajo del chat un enlace en letras blancas que dice: pídenos tu canción favorita o envía tus saludos haciendo clic aquí. Pues bien, ustedes hagan clic allí en ese enlace y en la ventana nueva que se les va a abrir, a través de esa ventana ustedes pueden hacernos llegar sus pedidos musicales o también sus saludos o dedicatorias, para poder nosotros complacerle con todos los pedidos que ustedes nos realicen. Y hablando de pedidos, pues es el turno de complacer a nuestra amiga Marisa, que nos está escribiendo y sintonizando desde el distrito de San Juan del Lurigancho. Ella nos hace el siguiente pedido musical y nosotros con mucho gusto le complacemos. www.portalcineindio.com. La canción conocidísima de un excelente y extraordinario actor. Nos estamos refiriendo, pues, nada más y nada menos que al gran Shah Rukh Khan. La película Dilsi. El tema musical, ustedes ya lo conocen. Chaya Chaya. Disfrútenlo. Y recuerden que estamos con ustedes hasta las 10 de la noche. Soy su amigo Piare. Bienvenidos. चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया www.portalcineindio.com. तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं escuchando con un ritmo así bien contagiante y bien pegajoso, pues, de la película DLC protagonizado por el gran actor Shah Rukh Khan, que esperamos ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Vamos a seguir complaciendo más pedidos musicales y también más saludos que ustedes nos pueden hacer llegar a través de nuestra página web www.portalcineindio.com. Recuerden, amigos, soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Nos ha escrito nuestra amiga Aleja Largo desde Manizales, allá en Colombia, y ella dice: hola, me gustaría escuchar el tema musical de la película K3J, es decir, K3G, o conocido como por la mayoría de los fans como Kabi Kushi Kabi Gam, también conocido en Latinoamérica con el título de La Familia Hindú. Muchísimas gracias, amiga Aleja, por tu sintonía y, por supuesto, de hecho que nosotros vamos a complacer tu pedido musical. Una buenísima película, por cierto. Sabemos lo que tú quieres escuchar, somos portalcineindio.com. www.portalcineindio.com. सलामत रहे चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जीव नहीं लगता मैं तो मर गया esta hermosa película, ¿eh? La familia hindú, protagonizado pues por grandes actores del cine de la India, ¿no? Ahí está pues Shah Rukh Khan, también está el actor Hrithik Roshan, también participan pues la pareja que más química ha tenido con Shah Rukh Khan, y nos estamos refiriendo a quién, a ver amigos, exactamente, a nuestra actriz Kajol o Kajol, como algunos también lo pronuncian. También en esta película participa pues la actriz Kareena Kapoor y una leyenda viviente del cine indio. Nos estamos refiriendo al gran Amitabh Bachchan junto a su esposa Jaya Bachchan, que también participan en esta cinta. Muy buena, por cierto, si aún no has visto esta película, uy, no sabes lo que te estás perdiendo, porque realmente es una cinta excelente, que por cierto también tiene un gran mensaje. Seguimos recibiendo más saludos y más pedidos musicales. Nos escribe nuestro amigo Gerson desde La Victoria en Lima, Perú, y nos dice: hola Piare, soy Gerson, estoy en el chat como PRG. Quiero hacerte dos pedidos musicales. Bueno, vamos a tratar, amigo Gerson, de complacerte con los dos pedidos musicales. Esperemos que el tiempo nos pueda alcanzar para complacer tus dos pedidos, o en todo caso, pues uno de ellos, de hecho que sí lo vamos a complacer. Bien, y a ver, ¿qué más nos dices? Ah, bien, dice: uno de mis pedidos musicales es de la película Veer Sahara, y nos dice aquí también cuál es la canción que él quiere escuchar, y quiere dedicarle esta hermosa canción para una linda chica. Ella se llama Milagros y está sintonizando nuestro programa desde el distrito de Chorrillos en Lima, Perú. Para ti, amiga Milagros, de parte de Gerson, va dedicada la siguiente canción con mucho cariño, y pues esperando que también estés disfrutando de nuestra programación. De la película Veer Sahara, este tema musical, muy cierto, que en español se titula Esta es mi tierra. धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम

है मेरा हो जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है तेरा ऐसा देश है मेरा हाँ जैसा देश है मेरा www.portalcineindio.com escribiendo en el chat. Se pasan ustedes, amigos, ¿no? A ver, por favor, hago la aclaración. Yo ahorita no tengo novia, ¿ya? Por favor, no me estén inventando cosas, pues. Después piensan mal de uno y después se inventan cosas de uno. Por favor, Fiorella es mi amiga, es mi amigaza, ¿no? Es mi amiga. ella es de España y ella es felizmente casada, ¿ya? Si es que solamente somos amigos, nada más, por favor, amigos del chat, no nos estén inventando cosas, porque después, como le digo, vienen los malos entendidos y pues allí es donde ocurren los problemas, ¿ah? Si es que Piar está soltero, está solito. Y bueno, no sé si no les voy a decir que es mejor estar solo ni nada de eso, porque me gustaría así poder encontrar a una chica linda. Pero bueno, pues las cosas todavía no se dan así. Y ya seguramente por ahí debe estar esperándome, o yo la estoy esperando, mejor dicho, al amor de mi vida, a mi tía, como siempre digo. Pero bueno, eso ya será en el momento que Dios lo decida. Y yo solamente la espero con todo mi corazón hasta que el día que ella llegue a mi vida. Muy bien, sí, pero bueno, cambiamos el tema. Y solamente hago la aclaración para que después no haya malos entendidos, nada más. Nos escribe nuestra amiga Nimo desde Buenos Aires, Argentina. Ella nos hace el siguiente pedido musical de la película Ravne Vanagiyoti, del actor Charrucán, y nosotros con mucho gusto le complacemos. Una buenísima canción también, por cierto. Jable, jable, disfrútenlo. Jale, jale. होले से हवा लगती है, होले होले से दवा लगती है, होले होले से दुआ लगती है, हाय होले होले चंदा बढ़ता है, होले होले घूंघट उठता है, होले होले से नशा चढ़ता है, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार, है तीन जिंदड़ी दे चार, हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार और होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले होले होले होले होले होले होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार खुद की गजी ये जंग है पल पल ये दिल घबराए पल पल ये दिल शर्माए कुछ कहता है और कुछ कर जाए कैसी ये पहेली मुआ दिल मर जाना इश्क में जल्दी बड़ा जुर्माना तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल फिक्र नु गोली मार यार है दिन जिंदड़ी दे चार होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार होले होले होले होले होले होले होले होले होले हो जाएगा प्यार चलिया होले होले हो जाएगा प्यार तू सब्र तो कर मेरे यार जरा सांस तो ले दिलदार चल जाएगा प्यार चलेगा होने होने हो जाएगा प्यार होने होने हो जाएगा प्यार चलेगा होने होने हो जाएगा प्यार होने होने होने होने होने होने होने होने होने हो जाएगा प्यार चलेगा होने होने हो जाएगा प्यार होले होले से दुआ लगती है ना। www.portalcineindio.com लिहाफ ना गिलाफ ना लिहाफ ठंडी हवा बिजली www.portalcineindio.com. Esta canción dedicada para nuestra amiga Carito allá en Colombia, que nos ha solicitado y que con mucho gusto le complacemos, de la película Te doy mi corazón, Dolly Taro. Disfrútenlo. Thank you. www.portalcineindio.com. Estamos pasando entonces la dirección del nuevo chat para que ustedes puedan participar allí y pues sigan disfrutando de más buena música aquí en su programa Namaste Dosti. Nila. Estamos escuchando esta canción de la película Fana, el tema Disrangela, protagonizado por la actriz Kajul junto al actor Amir Khan. Esta cinta que marcaría el retorno de estos dos grandes actores a la pantalla grande, ya que, como ustedes saben, amigos, tanto Kajul como Amir Khan se habían retirado del cine, ya no hacían ellos películas por ya algunos años, y con esta cinta Fana ellos regresaron nuevamente a la pantalla grande para el deleite de todos nosotros los fans. Quiero compartirles a todos ustedes, amigos y amigas, una invitación de parte de nuestros amigos que están organizando el primer Bollywood Party 2011. Es una fiesta para recibir el año nuevo que se va a realizar por primera vez en Latinoamérica, y pues el país que ha sido seleccionado para esta gran fiesta es el Perú. A continuación, el spot publicitario de esta hermosa y grandiosa actividad que se realizará en el mes de diciembre, el último día del año, para recibir con buena música todos los fans el nuevo año 2011. Escúchenlo, amigos. Tiene el movimiento, la pasión en tu cuerpo. La alegría de Bollywood llegó a Lima. Recibe este 2011 en esta gran fiesta, Bollywood Party 2011, en la discoteca Duval, este 31 de diciembre desde las 8 de la noche. Y disfruta de la magia, el baile y el misticismo con los mejores ritmos de Bollywood. Además, desde Londres gozarás de las mejores mezclas a cargo del DJ Diné. Informes al 986054243. Bollywood Party 2011. www.portalcineindio.com. enciende el movimiento. La pasión en tu cuerpo. La alegría de Bollywood llegó a Lima. Recibe este 2011 en esta gran fiesta. Bollywood Party 2011. En la discoteca Duval. Este 31 de diciembre desde las 8 de la noche. Y disfruta de la magia, el baile y el misticismo con los mejores ritmos de Bollywood. Además, desde Londres gozarás de las mejores mezclas. A cargo del DJ DJ. Informes al 986054243. Bollywood Party 2011. Allí estábamos escuchando pues esta actividad, el Bollywood Party 2011, que se va a realizar el próximo 31 de diciembre. Más informes ustedes también pueden en el Facebook, está agregado como amigo nuestro los organizadores de este evento, y en estos días vamos a publicar en nuestra página web también más información acerca de este gran evento que se va a realizar por primera vez en Latinoamérica, que Dios mediante pues este año va a ser en Perú, y el próximo están, según nuestros amigos organizadores, preparando esta misma actividad en Colombia. Así es que nuestros amigos fans de Colombia, esperen este evento que va a dar mucho de qué hablar y que se está preparando cuidadosamente para todos los fans del cine de la India. Muy bien, sigamos disfrutando de más canciones y de más pedidos musicales también. Recuerden que pueden hacernos llegar sus pedidos a través de nuestra página web www.portalcineindio.com, o también nos pueden hacer llegar sus pedidos musicales escribiéndonos directamente a nuestro correo contacto@portalcineindio.com. Repito la dirección: contacto@portalcineindio.com. Así es, amigos, ustedes también a través de esa dirección nos pueden hacer llegar sus pedidos musicales directamente. Sigamos disfrutando de más canciones. Nuestra amiga Marixa, que ya está también en el chat azul, en el nuevo chat de portalcineindio.com, nos ha pedido el siguiente tema musical de la película Hermanos Unidos, y nosotros con mucho gusto le complacemos. Para ti, Marixa, que estás en el chat azul, con mucho cariño de parte de todos tus amigos de portalcineindio.com. घड़ियां जचते हैं देखो कैसे पड़े भैया जचते हैं देखो कैसे पड़े भैया राम जी बिहाने चले सीता मैया www.portalcineindio.com Ashoka, Shah Rukh Khan y Kareena Kapoor, con mucho cariño también, amigo, gracias por tu sintonía a nuestro programa. Ore Kanshi. की पुड़िया राज खोले नामों पे बोले पत्तों पे रख के आंखों से बोले नाच खोले नामों पे बोले पत्तों पे रख के आंखों से तोले छुपना है तो साबन बुला दो पहाड़ी पार चलना है तो पर्वत हटा दो कटाओ में कहीं छुपना है तो साबन बुला दो पुड़िया राज खोले नामों से बोले पलकों पे रख के आंखों से बोले सुनिया कोई परिचय हो तो संगरी बता दे, बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे। कोई परिचय हो तो ऐ सुंदरी बता दे, बड़ी मीठी तेरी मुस्कान है मुंदरी बना दे। ऐ परदेसी मुझे भूल जाएगा कहीं पे, देवर चंद पहन लूं ते गहना समझे। ओरे काची काच की गुड़िया, फोटो में बांधे प्रेम की पुड़िया। नाज खोले से बोले, पलकों पे रख के आंखों से बोले। सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी, हाथों में बंद है बातें रसीले। हाना से बोले, नाना से बोले, पलकों पे रख के आंखों से बोले। नाने बोले, नाना से बोले, पलकों पे रख के आंखों से बोले। Estábamos escuchando esta canción de la película Ashoka, protagonizada por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz Kareena Kapoor, y este tema musical pues nos solicitaba nuestro amigo Nirek. Para ti, amigo, gracias por tu sintonía hacia nuestra programación. Qué bueno es saber que después de todo uno realmente cuenta con verdaderos amigos que te conocen, que saben cómo es uno y que pues no se deja llevar por chismes o por cosas que otros puedan decir. Gracias a todos mis verdaderos amigos que también están en la sintonía de nuestra programación. Miren, amigos, hay muchos temas musicales dentro del cine de la India que en realidad a veces nosotros, si es que repetimos canciones en los diferentes programas, no es porque no hayan más canciones, sino es porque son los temas musicales que ustedes, amigos, nos solicitan, porque en realidad hay infinidad de temas musicales con los que nosotros podemos complacer domingo a domingo y no repetiríamos ninguno. Uno de esos temas musicales que vale la pena escucharlo es el que nos ha solicitado nuestra amiga Lourdes Quispes desde Perú, y es un tema musical que quizás no es muy conocido, pero que realmente es muy bello, y que además cuando este tema musical se lanzó, se estrenó, pues realmente fue un hit musicalmente hablando. Es de la película Dark, protagonizado por el actor Shah Rukh Khan junto a la actriz, también ella muy talentosísima, Yuhi Chawla, y al actor Sunny Deol. Nos estamos refiriendo pues a la película Dark, el tema musical Tumera Samne. Disfrútenlo, amigos. Buenísimo tema, por cierto, realmente muy bueno, muy bonito. Tumera Samne. Somos portalcineindio.com. तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया। तुझे प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं ऐतबार करूं। कहानी के सौ साल हैं, इस जवानी के सौ साल हैं। ये तेरे प्यार के चार पल, जिंदगानी के सौ साल हैं। Qué bonita canción, ¿verdad, amigos? Qué hermosos recuerdos de esta película Andar, cuando muchos de los fans lo vimos quizás por primera vez aquí en Perú. Sobre todo recuerdo mucho cuando íbamos por allí por las calles a buscar alguna película india, y pues los vendedores, recuerdo, se burlaban de nosotros, nos decían: no, esas películas nadie las compra, esas películas nadie las ve. Y nos costaba bastante trabajo poder conseguir una película india aquí en Perú. Pero cómo son las cosas, porque después estas cintas se hicieron tan conocidas que ahora todo el mundo las vende, todos, todos, hasta los que venden películas de otro tipo de géneros también venden por ahí sus películas hindi, sus películas de India. ¿Ah? Así es la vida. Por ejemplo, conversaba hace unos días con una amiga de Colombia y de Ecuador y me decía: uy, Piare, por acá también es un poco difícil conseguir películas, casi no hay mucho. Yo les quiero decir a ustedes, amigos fans que nos están escuchando, que Siempre es así al principio. Acá también en Perú pasó lo mismo, pero ya ven ustedes, Perú es uno de los países latinoamericanos, creo que el primer país donde más difusión del cine de la India existe. Ah, tanto así que incluso hasta llegamos a tener 3 cines, hasta 4 si no recuerdo mal, que proyectaban películas de la India. ¿Qué les parece, amigos? Así es que no se desanimen, amigos de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, donde quizás el cine de la India, o de Argentina también, donde el cine de la India recién está empezando a hacerse conocido, o no hay mucha facilidad para conseguir películas. No se desanimen, aquí en Perú también sucedió lo mismo, y ahora tenemos el privilegio de que cada semana podemos disfrutar de 2-3 películas que van saliendo, van llegando aquí a Perú, y los fans pues estamos al día prácticamente con las últimas cintas que se van estrenando en India. Así es que no se desanimen, amigos. Y también quiero, cambiando de tema, saludar con mucho cariño para mi amiga Wendy, mi amiga Winnie, mi amiga hace tiempo que no la veía, y pues qué gusto que también ahora ella está sintonizando nuestro programa. Para ti, amiguita, con mucho cariño, gracias por tu sintonía y gracias sobre todo por tu amistad tan linda. Mira, mira cuántos años han pasado y seguimos siendo muy buenos amigos, y realmente eso es lo importante, la verdadera amistad de los que realmente te conocen y te valoran, no por lo que digan otros de ti, sino por lo que uno es y lo que uno vale en sus virtudes y en sus valores. Ahora ha llegado el momento, amigos, de presentar nuestra sección Lo Nuevo. ¿Y qué vamos a presentar en Lo Nuevo? Para los amigos que quizá nos escuchan por primera vez, en la sección Lo Nuevo nosotros presentamos temas musicales que van saliendo, que se van estrenando en India, que se van lanzando, mejor dicho, ¿no? Porque los estrenos son de las películas, pero antes de que se estrene una película, pues se acostumbra a hacer el lanzamiento musical del soundtrack de la misma, como que para que se vaya haciendo más conocida la película para el día de su estreno a través de sus canciones. Y esta semana nosotros normalmente presentamos siempre 2 temas musicales que son parte de nuestra sección Lo Nuevo, pero en esta oportunidad no vamos a presentarles 2 temas, le vamos a presentar 3 temas musicales, ¿correcto? Así es que aquí vamos con el primero. Imagínense, amigos y amigas, que ahora ya falta muy poco para que el director Sanjay Leela Bhansali estrene nuevamente una película que él ha realizado. Para los que no conozcan mucho, bueno, quizás el nombre no les dice mucho, este director es muy aclamado en India, es un gran director. Él es, por ejemplo, el que dirigió la película Hum Dil de Chuke Sanam, ¿se acuerdan? De Shah Rukh Khan con Aishwarya Rai y Madhuri Dixit, Te Doy Mi Corazón en español. Ya, él dirigió esa película. Otra gran película de este mismo director es la cinta Devdas. 2 excelentes películas que incluso llegaron a ganar el premio de mejor película del año en India en sus respectivos años de lanzamiento. Por si fuera poco, también este mismo director se encargó de realizar la cinta Black en el 2005, y esta película Black también tuvo el premio de mejor película del año. ¿Qué les parece, amigo? Casi todas las películas que él dirige tienen el premio de mejor película, y es que realmente lo merece porque es un excelente director. Él mismo también es el responsable de otra cinta titulada Sabarilla, una película que lanzó a la fama a 2 actores, Ranbir Kapoor y también a la otra actriz, bueno, que se estaba haciendo conocida también por ese entonces, esta actriz que incluso ganó como el premio Revelación. Nos estamos refiriendo pues a la actriz Sonam Kapoor. El actor Ranbir Kapoor incluso recibió el premio al actor Revelación del año en el 2005. Pues bien, este mismo director ahora el próximo 19 de noviembre va a estrenar, en India se va a estrenar su película Gusarish. Esta cinta protagonizada por el actor Kriti Roshan junto a la actriz Aishwarya Rai. Nuevamente juntos ellos, presentando ahora para ustedes, amigos, en exclusiva un tema musical de esta película. Gusarish en nuestra sección Lo Nuevo. Un tema musical muy hermoso, por cierto. Ya hay mucha expectativa por ver nuevamente a estos dos grandes actores juntos en la pantalla grande. Disfrútenlo, amigos. हालांकि नींद नहीं आती है, जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है। अब कोई सोता है, जब कोई नहीं होता तब कोई होता है, जागती आंखों में भी अब कोई किसकी बात होठों पे लाके रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती que es una canción cortita, pero realmente es una canción muy bonita, y no es la única canción bonita de esta película Gusarish, que se va a estrenar el próximo 19 de noviembre. Nosotros hemos elegido de todo el soundtrack a esta canción, pero hay otras canciones también hermosas y bonitas también, todas casi en su mayoría en este tipo de baladas así románticas, baladas hindis, que ustedes pueden disfrutar, que están disfrutando a través de nuestro programa Namaste Dosti en su sección Lo Nuevo. La canción se llama Yane Kiske Bat, si ustedes desean pedirlo para nuestras próximas ediciones. Pero les dijimos que son tres canciones las que le vamos a presentar. Esa fue la primera canción y ahora vamos a presentarle otra canción más, pero ahora de otra película. Ah, nos estamos refiriendo en esta oportunidad a la película Gulmal 3, o Gulmal 3, esta cinta que se va a estrenar también próximamente en India, la tercera parte. Realmente esta cinta Gulmal, la primera parte tuvo un éxito de taquilla, luego vino la segunda parte que también tuvo éxitos de taquilla, y pues ahora se lanza la tercera parte. Y nosotros hemos elegido un tema musical del soundtrack que acaba de salir recién hace unos días para compartirlos con todos ustedes, amigos, en nuestra sección Lo Nuevo. Disfrútenlo, amigos. Esto es Lo Nuevo. Porque todavía se pueden hacer canciones modernas en hindi que realmente gustan muchísimo. Disfrútenlo y a bailar todo el mundo. Take it. Ay, bueno, me estoy riendo por si acaso porque, bueno, acabamos de escuchar esta canción que lo presentamos exclusivamente para ustedes en nuestra sección Lo Nuevo. El tema musical se llama Desicali. Ah, ustedes ya lo pueden pedir a partir de hoy en nuestras ediciones próximas de nuestro programa de la película Gulmal 3. Y yo me estaba riendo porque estaba viendo aquí el trailer de esta película y que realmente es bien divertido, muy muy muy divertido. Ustedes pueden verlo también en YouTube. Ah, ustedes escriban Gulmal, G-O-L-M-A-L, Gulmal 3, y pues ahí van a poder ver el trailer de esta divertidísima película. Y también uno de los ganchos de esta cinta es que contará con la participación del actor cómico Johnny Lever. Los fans del cine de la India ya saben quién es Johnny Lever, y realmente es muy divertido este actor, que ojalá que pronto ya la podamos disfrutar por aquí también, que todos los fans podamos disfrutar de esta tercera entrega de la película Gulmal. Muy bien, esa fue nuestra segunda canción que le presentamos en exclusiva para todos ustedes, que recién hace unos días acaba de lanzarse en India y que ustedes a través de nuestro programa ya tienen la exclusividad de poder escucharlo. Y ahora viene la tercera canción que presentamos en nuestra sección Lo Nuevo. Esta tercera canción es de una película titulada Breaking Bad. Y quizás ustedes digan, bueno, Breaking Bad, nunca he escuchado esta película. Uno de los ganchos que tiene esta cinta es que está protagonizado por el actor Imran Khan, que muchos fans ya saben quién es Imran Khan, pero lo que llama la atención es que por primera vez va a ser el protagónico con una gran actriz, Deepika Padukone. Y también contará pues con participaciones como actrices de Sharmila Tagore, también va a estar Lizette Dubey y otros grandes actores del cine de la India. Y de esta canción Breaking Bad también ha salido recientemente, ayer para ser exactos, el soundtrack, y nosotros con mucho gusto le complacemos y le ofrecemos a ustedes en exclusiva uno de los temas musicales de esta cinta en nuestra sección Lo Nuevo. Disfrútenlo, amigos. Esto es Lo Nuevo. Por cierto, una bonita película también. Nosotros escogemos estas canciones para que ustedes lo disfruten. Somos PortalCineIndio.com, su programa Namaste Dosti. रोशन रसता नया एक खुल जाएगा बह जाएगा तिनका तिनका कल का सिलसिला चलो मिल जाएगा और एक हसीन काफिला चलो दूध के मकान सा ये है सफर जनान सा ये मोड़ मेहरबान सा एक नई घड़ी है, एक नई Esto es Lo Nuevo. Llegando ya a la parte final de nuestro programa. Para nuestra amiga Cajol del chat, nos está preguntando cómo se llama la canción, o mejor dicho, que repitamos el nombre de la segunda canción que presentamos en nuestra sección Lo Nuevo. Y por supuesto, amiga, con mucho cariño, la canción se llama Desicali o Desicali, ¿ya? Desicali es el título de la segunda canción que hemos presentado para ustedes. Y por cierto, este programa lo estamos grabando también, y a partir de mañana ustedes pueden volver a escucharlo a través de nuestra página web www.portalcineindio.com, o quizás para algún amigo o amiga que hoy no nos ha podido sintonizar, pues díganle que a partir de mañana, ingresando a nuestra página web, van a poder escuchar el programa grabado enterito desde el principio hasta el final. Fue su amigo Piare quien estuvo acompañándolos desde las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Me despido de todos ustedes, amigos fans, y si Dios lo permite, estaremos reencontrándonos el próximo domingo a partir de las 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que han estado en la sintonía de nuestro programa hoy domingo 17 de octubre. Por cierto, nosotros nos vamos, el programa en vivo se va, termina, pero ustedes tienen en nuestra página del chat allí dos radios, Radio A y Radio B, donde pueden seguir disfrutando de más canciones del cine de la India. Y por si fuera poco, también tienen un reproductor allí donde dice aquí nuestro programa anterior. Ustedes, si le dan play allí, pueden escuchar el programa del domingo pasado, para que, por si no lo han escuchado, ahí ustedes lo pueden disfrutar. Muchísimas gracias, amigos. Gracias Wendy, Nirex, Fiore, Cajul, Odalisca, Mofi, Pai, Dionela, Daniela SRK, Jul, Carito y Anita. Gracias a todos los amigos del chat azul que me han pedido que no diga sus nombres, no hay ningún problema. Y también a los amigos que nos han sintonizado desde su propio reproductor musical, que no están en el chat, pero están también en la sintonía de nuestra programación. Muchísimas gracias. Y por si acaso, si me aceptan un consejo, cuando entren al chat, no se hagan pasar por otras personas. Digan, oye, yo soy Viviana y listo, ¿no? ¿Por qué se ponen otro nombre? Entran y empiezan a mandar indirectas. Y luego viene otra persona que no tiene ni idea de lo que está pasando y mete su cuchara también y bla, bla, bla, bla, bla. Un malentendido total. Bueno, ya eso se lo dejo a ustedes como consejo. Siempre que quieran decir algo, díganlo así, con la verdad, con sus propios nombres. Me voy, amigos y amigas, y los dejo nuevamente porque ustedes lo pidieron con la segunda canción de la película Gulmal. Disfrútenlo, amigos. ¡Chao! Ustedes ya pueden pedir este tema musical como Desi Kali, de la película Gulmal 3. Hasta el próximo domingo. ¡Chao! No, I'm not your baby.